Del servicio de infectología del Hospital Felipe Heras, y hoy va a haber dos actividades, una más importante que la otra. Una tiene que ver con la diabetes y la ceguera, y la otra también con el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Hablamos de la doctora Florencia Prieto, a quien le damos la bienvenida. Doctora, buenos días. Pablo Benítez la saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo le va? Bueno, bien, un gustazo tenerte en el programa. Hace mucho que no hablábamos, ¿eh? Es verdad. Deberíamos hablar más seguido, no solo el 1 de diciembre. Tal cual, es verdad, tenés razón. En eso error nuestro de la producción. Doctora, bueno, actividades, una, me parece sumamente importante esto de la diabetes, ¿o no? Sí, por supuesto, claro que sí. Digamos, la prevención, ante todo, es lo fundamental, ¿no? Para la salud pública, por supuesto. Perfecto. Y acá trabajo en conjunto con el sector de oftalmología. Acá vamos a nombrarlo al doctor Álvarez. Obviamente hay una actividad en conjunto ahí que está buena, que tiene que ver con la ceguera por el tema de la diabetes, doctora. Sí. Sí, sabía que lo hacían también en el día de hoy, justamente. Así que la gente tiene, por suerte, varias opciones. Y con respecto a el Día Internacional, ¿no?, que se conmemora cada 1 de diciembre, hoy actividades centradas en lo que es la Plaza 25 de Mayo. Exactamente. Como todos los 1 de diciembre, en realidad lo tomamos como la actividad cúlmine del trabajo de todo el año en el servicio de infectología del Hospital Heras. Y siempre, por suerte, en forma conjunta, cada vez se nos suman más organizaciones, la Cruz Roja Filial Concordia, y con ellos tienen la carrera de Tecnicatura de Laboratorio, y la UADER, a través de la carrera de Enfermería, se nos han sumado ya en el último año, así que, por suerte, tenemos cada vez más voluntarios que nos ayudan y colaboran para que la jornada de hoy sea exitosa. Mirá qué bueno, mirá qué destacable esto. Doctora, ¿y cómo va a ser la actividad? ¿Va a haber testeo? ¿Cómo van a ser la actividad y en qué parámetro de tiempo? La jornada, si el tiempo ayuda, estaba prevista de 9 a 19, durante todo el día, de forma corrida, y vamos a entregar preservativos, folletos, consejería, pre y post-test, y vamos a ofrecer el test rápido de VIH, como corresponde, y a todas aquellas personas que se quieran acercar, solamente con un pinchazo en el dedo, y en unos 5 minutos tenemos el resultado, y se llevan el resultado también por escrito, ¿no? Firmado y sellado por mí o por cualquier otro profesional que esté a cargo del testeo. Doctora, ¿y cómo es el escenario? ¿Cómo estamos con respecto al VIH, al SIDA también? Porque viste que se hablan de estadística. Ayer me sorprendía leyendo que mucha gente ni sabe que es portadora del virus. ¿Cómo es el escenario? Y puntualmente en Concordia, ¿no? Sí, el tema es que, como es una infección que por mucho tiempo no da síntomas, como tantas otras que hay, si uno no se hace el testeo, no lo va a poder detectar nunca. Entonces, por eso es tan importante concientizar a la población de que se acerque, se anime y se haga el pinchacito en el dedo, como nosotros siempre decimos. Entonces, es fundamental, y porque uno puede ir al médico mil veces, hacerse chequeos, hacerse controles, pero si no se solicita específicamente ese análisis, no hay forma de encontrarlo. Seguro, mirá qué buen dato. Doctora, y con respecto a esto, el estadio, el tiempo, mientras más temprano te lo haga, ¿es mejor para afrontar si te llegaría a dar positivo? Exacto, sí, por supuesto. Como toda enfermedad crónica, la infección por VIH puede estar muchísimo tiempo dentro del organismo. El virus ataca las células de defensa de la persona y a medida que pasan los años, las células de defensa van bajando cada vez más. Entonces llega un punto en que, si no se detectó precozmente, la persona ahí comienza a enfermarse. Ahí ya es tarde, digamos, y se llama diagnóstico tardío. Entonces la intención siempre es como todo, detectarlo precozmente. Cuanto antes, mejor. Perfecto. Y ahí, una vez realizado el test, ¿no? Y ante un resultado positivo, ¿se inicia todo un protocolo de acción, doctora? Sí, por supuesto. Nosotros, en el caso del test rápido, es un test de inicio, como nosotros decimos. O sea, si alguna persona nos llega a resultar positiva en el día de hoy, nosotros le sacamos sangre y terminamos de corroborar con otras técnicas más complejas en el hospital. Perfecto, perfecto. Y ahí, para llevar tranquilidad, ¿no? Porque a veces hay temores. Después, hoy con medicación, se puede llevar una vida prácticamente normal, ¿o no, doctora? Sí, por supuesto. Uh-huh. Hoy día, las personas, digamos, en este momento, para que usted tenga una idea, yo no tengo ninguna persona internada. ¿Viste? Con VIH. Llevan su vida como cualquier otra, tomando la medicación, sin ningún inconveniente. Uh-huh. Y después, un escenario de prevención fundamental hoy, porque el saber también si es positivo sirve para prevenir futuros contagios también, ¿o no? Y claro, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, o sea, si uno se detecta en forma precoz, evita la transmisión a otras personas, si uno inicia tratamiento a esta persona, porque hoy día la persona que vive con VIH toma tratamiento y se logra estar indetectable, el virus, cuando la persona está indetectable, no transmite la infección a otro. Ahí está, mirá vos, qué dato. ¿Hay parámetro de edades más delicado en este escenario, doctora? No, en realidad hoy se está viendo en cualquier tipo de edad, porque es algo que no respeta edad, no respeta nada, porque si uno está sexualmente activo, cualquier persona sexualmente activa está en riesgo de adquirirlo. Uh-huh, uh-huh. Y apelando a tu experiencia, ¿no? ¿Se trabaja bien en la difusión, en la prevención, más allá de lo que se puede hacer de ustedes, que a veces tienen que remar y esto es así? En realidad eso es lo que hace falta. Pero bueno, ya nos vamos a ocupar el año que viene bien, de estas cuestiones. Bien, bien, buenísimo ese dato. Doctora, obviamente la invitación es para cualquier persona que ande por el centro, que se dé una vuelta, que ahí va a tener información, se va a poder hacer el testeo y bueno, va a poder tener contacto con ustedes, ¿o no? Exactamente, sí, uh-huh. Sí, por supuesto, ya estamos acá, así que se acerquen nomás. Ahí está, doctora, sé que está ocupada ahí en la plaza armando todo para esta jornada. Te agradezco un montón la comunicación y como siempre la predisposición con el programa. Muchas gracias a ustedes, uh-huh. Buen día. Ahí está, ¿eh? Bueno, hoy, 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha y la Prevención del VIH y del SIDA. Por eso queríamos tener la doctora Prieto, que es la responsable del área de infectología del Hospital Felipe Heras. Hacen un laburo importante, pero viste.